Buen día, bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de fin de mes. Hoy martes, 9:04 de la mañana. Buen día Fede, buen día Mariana, ¿cómo andan? Muy buenos días Aldana, yo ando muy bien, pero no sé si preocupado, pero hoy definitivamente empezó el invierno, pese a que yo había dicho el martes pasado que definitivamente había empezado el invierno. Este martes definitivamente empezó el invierno. Hoy hacía bastante frío y la pasé un poquito mal a la noche. ¿Alguna? Yo también, no hacía la mañana, creo que todavía no arrancó el invierno. De hecho llegué y tenía mucho calor, Mariana compartía mi... Sí, Mariana está en remera, o sea, yo llegué y la vi a Mariana en remera y dije, ¿qué está pasando acá? Esta gente está bastante mejor que yo, que vengo de la calle y no está sufriendo las consecuencias climáticas. ¿Pero sabes cuál es el índice del invierno? A ver, el famoso índice del invierno, a ver, cuéntame. La cantidad de veces o cuando las personas empiezan a quedar dormidas. ¡Ah! Me gustó eso. Es interesante, ¿no? Porque, claro... Digamos, el índice sería la cantidad de personas de un grupo que se quedan dormidas, claro, por quedarse abrigaditas abajo de la frazada. Exactamente, ¿verdad? El famoso 5 minutitos más, 10 minutitos más, que se va haciendo excesivo. Por eso hoy... ¿Usted, perdón, está pensando en alguien en particular? ¿Tiene alguna muestra, digamos, de este índice? ¿Alguna se prueba? Me ocurría, porque hoy estamos aquí nosotros dos adentro del estudio, está Mariana del otro lado... Y bueno, equipo reducido, no sé si da a mandar al frente a nuestras compañeras. Igual, digamos que al oyente atento se le mandan al frente solas, digamos, ¿no? Porque este es un diálogo entre solo nosotros dos y bueno, suele haber otra gente y bueno, el oyente atento ya se habrá dado cuenta, ¿no? Hay que decir que estamos esperando a Virga, no todas se quedaron dormidas. Virga está viniendo. Ahí sí ya dice nombre. Ah, no, bueno, pero no terminé de nombrar. Igual iba a hacer una última aclaración que iba a terminar por mandarla al frente a la ver, que queda. Sí. No sé si hacerlo. A ver, no sé, que la historia te juzgue. No, quería decir Jacinta, pobre, que avisó hace tiempo que no iba a venir. Yo no sé si es por el partido que habrá quedado como un poco... No sé. Ella igual avisó que tenía una serie de exámenes, que ponerse al día con la facultad, pero... lo que sí tengo para decir respecto de las ausencias es que alguien había quedado comprometida al aire en traer facturas y acá no están las facturas. Hay un mate con el cual se portó muy bien Aldana, pero falta, digamos, el complemento, ¿no? Yo lo que digo es que se van acumulando las facturas. Me gusta ese. Así como existe el índice, ¿no?, del invierno, que es la cantidad de gente que se queda dormida, también debería haber un índice que justamente es la cantidad de facturas que uno debe, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, no sé, yo espero atenta igual, para el martes que viene. Las tres docenas, ya son tres docenas, ¿no? Tres docenas, el primer día, el segundo y hoy es una docena por programa, me parece un poco mucho considerando que la docena está cerca de los 100 pesos. No, eso es cierto, pero bueno. Sí, podemos ir a la panadería del pueblo, pero no es lo mismo. Por supuesto, pero bueno, nada, estamos acá firmes junto al pueblo, estamos acá firmes junto al oyente y empezamos, bueno, el programa y empezamos con una cortina que me llama un poquito, no la atención, pero me trae a la memoria algo que no hemos tratado en este programa todavía. Esta cortina, bueno, es una de las que solemos usar, es Ay, Ay, Ay, de Los Piojos. Y eso me trae a la memoria cierto caso que ocurrió hace poco, que fue que entraron a la casa del cantante, del ex cantante de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, y la desvalijaron, la medio desvalijaron. Esto no pasaría a ser un incidente policial, digamos, ¿no?, en un sentido de diario, pero lo que sucede es que en este caso lo que sucedió fue, le robaron entre otras cosas una tostadora, un objeto tan sencillo como eso. Y hasta acá sigue siendo algo bastante normal, pero el cantante tuvo el mal tino, la mala lectura o la mala intención de decir que seguramente entre los ladrones había una mujer porque se robó la tostadora. Y otros objetos de cocina. Ah, no sabía, otros objetos de cocina, sí, también. Sí. Bien, eso nos llama a varias reflexiones. La primera es que, quizás yo al compartir programa con tantas mujeres no debería traer una tostadora, pero o un objeto de cocina. No, pero una cosa, primero que nada, Andrés Ciro Martínez demuestra, aunque con un poquito menos de equivocación que Cordera, que se quedó en los 90, donde nuestra sociedad estaba un poquito bastante más atrasada respecto del tema de la igualdad de género. Bueno, nuevamente al lado de lo que dijo Cordero, lo que dijo en su momento el otro Ciro, Ciro Pertusi, el cantante de Ataque 77, sobre que se podía tener un amor con una chica de 7 años, una declaración bastante complicada, digamos. Al lado de eso no quedó tan mal parado, pero la verdad que quedó bastante como un tarado, por no decir otras palabras. Sí, que no tuvo, digamos, la impronta violenta de Cordera, digamos, que obvia, fue más inconsciente, digamos, ese micromachismo que podríamos detectar un poco... Macro, para micro. Sí, pero a nivel de que es fue una como un comentario hasta un poco inconsciente, ¿no? Me refiero a esto, cuando hablo de micromachismo, esas cosas incorporadas que capaz no lo detecta como machismo. Bueno, quizás habría que ver cuánto... El de Ciro, claro. No, se hacía el de Cordera, no, que era... No, el de Cordera no. Claro. Pero digo, el de Ciro se refiere un poco a estas cosas, pero hoy resultan totalmente fuera de tiempo. Y bueno, o sea, ¿no? Además del repudio, ¿no? Toda la risa, porque fue un comentario muy tonto. Sí, exactamente. Recuerdo a título de esto un tuit de Charo López, una artista y feminista, que decía, chicas, por favor, dejen de robar tostadoras que nos quedamos sin rock, ¿no? En alusión justamente a esto, ¿no? Que a cuántos de los llamados ídolos del rock van cayendo una vez que uno empieza a aplicar, una vez que la sociedad empieza a avanzar en términos de igualdad de género, ¿no? Eso es bastante interesante, porque de hecho, artistas como Bersuit, justamente, o Ataque 77, en los 90 eran artistas contestatarios que expresaban o daban lugar a muchas voces. Si crees que iban como tratando de concientizar a la sociedad con un montón de cosas. Y hoy todo lo contrario, resultaron terminar atrás, digamos, ¿no? Bueno, hay muchas bandas, también es interesante, de rock que se estuvieron en los últimos tiempos retractando de algunas de sus canciones, ¿no? Con alto contenido machista y demás, que como decíamos, en los 90 era totalmente aceptado y capaz no eran detectadas, digamos, estas cuestiones. Y también es interesante ver cómo las bandas, los integrantes de las bandas van haciendo ese proceso más interno, digo, más allá de esto de que se sumen, entre comillas, o apoyen la lucha de las mujeres, que hagan un proceso de autocrítica y de transformación también de su actitud y de frente. Sí, sin dudas. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Café Tacuba, la banda mexicana. Que la conocerá, nuestro operador estará al tanto de que, bueno, uno de sus temas más conocidos se llama La Ingrata, y bueno, justamente al final dice, es sobre una chica que le expresó su amor, y el tipo al final dice, te daré un par de balazos para que te duela, digamos, haciendo una clara alusión femicida, no hay otra palabra, que nuevamente, quizás cuando la escuchábamos hace mucho tiempo, yo recuerdo haberla escuchado hace muchos años, hace como 10 años, y decir, un tema más, digamos, ¿no? Pero justamente ahora, cuando hemos tomado conciencia, como sociedad, digamos, más que como personas individuales, esas canciones nos resultan chocantes. Y como vos decías, lo interesante es que algunos artistas efectivamente se dan cuenta, no se avergüenzan, reconocen ese problema y, bueno, como decía, se retractan, dejan de cantar la canción, dejan de cantar esa parte. Interesante, ¿no? Es casi como... Yo supongo, digo, acá nuevamente es una discusión sobre la que algunos no estarán de acuerdo, pero supongo que sería interesante que empezara a haber una especie de parteaguas respecto de ese tema, ¿no? De que entre bandas que toman conciencia y adaptan sus letras, sus canciones a eso, y bueno, las que no. Exactamente. Bueno, nos vamos, si querés vamos anunciando lo que vamos a tener para hoy en el programa, así ya arrancamos con nuestra primer entrevista del día. Hoy es la Marcha Universitaria Nacional, recordemos, hace un año y unos días se realizaba la marcha educativa multitudinaria, ¿no?, en todo el país, y acá por lo menos en Capital Federal, que escaló unas 70.000 personas, me acuerdo, más o menos, que bueno, la verdad es que es fue una marcha histórica, porque en general las marchas educativas no suelen tener tanta capacidad masivas, ¿no? De convocatoria. Hoy se hace una marcha específicamente universitaria para después de la semana del paro universitario de la semana pasada, para reclamar justamente, bueno, los salarios docentes, el presupuesto para las universidades, que están en una situación bastante crítica. Ahora en un ratito lo vamos a retomar un poquito más. Y como entrevista en un ratito vamos a tener a una compañera integrante de la Asamblea Lésbica Permanente, porque mañana es la jornada por la liberación de Iggy. Para quienes no conozcan el caso Iggy, bueno, en un ratito lo vamos a estar abordando. Y también vamos a estar hablando en un ratito sobre los censos populares. Sí, exactamente. Esto tuvo un poco de difusión, afortunadamente. Es justamente que muchas organizaciones sociales de distinto tipo, movimientos sociales, organizaciones, ONGs, se pusieron de acuerdo para realizar un censo de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, donde justamente el gobierno afirma que son solamente 870 las personas que viven en situación de calle. Bueno, lo que se está apuntando con este censo es a demostrar que son bastantes más, ¿no? Bien, bueno, nos vamos del primer bloque. Ya llegó Virga acá. Hola, qué bien, hola. Bienvenida. Gracias. ¿Cuánta soledad acá adentro, eh? ¿Viste? ¿Empezó el invierno o no? Empezó el invierno con todo. Acá estábamos hipotetizando sobre un índice que muestra que tanto avanza el invierno, querida Virga, que es justamente la cantidad de personas que se quedan dormidas, ¿no? Entonces vos agarrás un grupo de personas, sacás el porcentaje de cuántas se quedaron dormidas respecto de sus obligaciones y decís, bueno, ese es cuando va aumentando, cuando va creciendo, bueno, es que va avanzando el invierno y después baja de nuevo hacia la primavera, donde te despertás y hay pajaritos, claro, sol y decís, bueno, arriba. No, igual, fuera de joda hubieron cosas que pasaron en el camino. No, no, es, no, es a título... No, no es mi intención... poner un pretexto, pero bueno. Es una humorada hacia los oyentes. En fin, bueno, entonces arrancamos con el programa nomás. Nos va a sorprender con nuestro primer tema la señorita Mariana Blanco. Querías culparme de algo. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la Radio Popular, 97.3. La mañana ya con el equipo un poco más completo, podríamos decir, y comentábamos hace un ratito, mañana 17 es la Jornada Nacional por la Libertad y Absolución. Para ahí, para hablar de eso, ya tenemos en línea a Sabrina Montenegro, ella es integrante de la Asamblea Lésbica Permanente. Buen día, Sabrina, ¿cómo te va? Hola, buen día, Altana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un poco se fue haciendo un poco más conocido el caso I, pero nunca está de más comentar un poco de qué se trata el caso. Yo comento un poco, vos podés comentarlo mejor que lo conocés. Y sí, es dale, dale, no hay problema. Si querés arrancar vos y voy agregando como vos prefieras, no hay problema. Dale, bueno, supongo que muchos y muchas, supongo que también compañeros y compañeras de las que puedan escuchar este programa, quizás estén al tanto del caso I. I es una mujer lesbiana que sufría hostigamiento sistemáticamente, digamos, por parte de los varones en el barrio donde ella vivía puntualmente, y el 16 de octubre del año pasado fue atacada por un grupo de hombres que abusaron de ella. Intentaron abusar. La justicia está tratando, o sea, el abuso existe, lo que sí tratamos es de no caer en figuras que está determinando la justicia. Eso para nosotros era importante que quede planteado de entrada, porque tanto la familia como la abogada están llevando adelante una instancia legal que es muy compleja, principalmente porque no hay mucho antecedente en Argentina sobre estos ataques, que implican una doble vulneración. Perdón que te haya perfecto, si querés interrumpido. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de doble vulneración, nos referimos precisamente a que se le ataca por mujer, sí, como sucede en todos los casos de violencia de género, pero además se la ataca para corregirla, sí, por lesbiana. Entonces, en términos formales, no hay muchas leyes que refieran a este tipo de crímenes de odio, ¿sí? Entonces, se está tratando de hacer entre las organizaciones, el cuerpo de abogados y todos los que estamos respaldando esta causa, como para que ya poder ir sentando un precedente, porque si bien el caso de I es un caso, como dijiste vos, que se hizo muy conocido, sobre todo después de la marcha del 8 de marzo, ocupó bastante espacio en los medios. La realidad es que las lesbianas atravesamos estas situaciones permanentemente. Digo, no solo se nos ataca por mujeres, sino porque además somos lesbianas y somos una molestia para la heteronorma y para el cispatriarcado. Así que, bueno, básicamente también poder plantear esa diferencia, porque no es menor. Sí, buenos días, Sabrina, te saluda Federico desde acá de FM La Caterva. Hola, Federico. Te quería hacer una pregunta. Vos justamente hablás de la ausencia de antecedentes legales en el sentido de leyes que prevean el castigo exacto para este doble crimen, digamos, de odio. Pero te hago una pregunta. ¿Esto no tiene antecedentes o no tiene previsión por parte de la ley, pero tiene antecedentes en el sentido de casos? ¿Ya han sucedido otros casos similares al de Iggy que nos adviertan de la necesidad hace ya tiempo de que la ley contemple esto? Sí, mirá, puntualmente el colectivo LGBT es un colectivo vulnerado precisamente por su orientación e identidad de género. Mañana, precisamente, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Trans, Bi, Odio. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que se nos vulnera precisamente por nuestras orientaciones o por nuestras identidades o por ambas. Y es una figura que está invisibilizada, por lo menos dentro de los cánones de la ley acá en Argentina. La verdad que desconozco a nivel mundial. pero no sé, uno de los casos más emblemáticos dentro del colectivo lésbico es uno que sucedió hace 7 años en Córdoba, a una chica conocida como la Pepa Gaitán, a quien el padrastro de su pareja la fusiló a espaldas, a quemarropa, precisamente por ser lesbiana. Y en ese momento, si bien el fallo condenó a este homicida, no se sentó precedente sobre esa figura. Digo, a la Pepa la mataron por lesbiana y ahí intentaron violarla por lesbiana. No es un dato menor. Entonces, y sucede con todo el colectivo. Digo, a las compañeras trans que están siendo vulneradas en las cárceles, a los compañeros homosexuales a los cuales se los está hostigando públicamente en las plazas. Digo, últimamente hay como un emergente de violencia en el cual claramente el foco está siendo el colectivo LGBT. Y realmente queremos visibilizar eso porque más allá de que se nos vulnere como mujeres, digo, además tenemos esta otra violencia, y es que como no encajamos dentro de la heteronorma, se nos castiga nuevamente. Así que bueno, básicamente estamos en esa pelea, que como decís vos, no hay un antecedente legal que ya esté sentado sobre este tipo de crímenes de odio. Pero bueno, no vamos a bajar esa bandera también. Obviamente el primer objetivo es poder liberar ahí, que está injustamente encarcelada, porque la encarcelan precisamente por defenderse en el intento de violación correctiva. Claramente la causa tuvo un montón de irregularidades en el medio, a ella se le inculpa con un homicidio simple, y la realidad es que lo único que estaba haciendo era ejercer su defensa y le están negando el derecho a la legítima defensa. O sea, te castigan por lesbiana y te niegan el derecho a defenderte, te castigan por mujer y te niegan el derecho a defenderte. Digo, la justicia está haciendo agua bastante clara en este caso. Sabrina, cuando recién contabas, digamos, y también viendo un poco la convocatoria de la jornada para mañana y todo el laburo que se viene haciendo desde la Asamblea Lésbica Permanente, digo, este enfoque en decir, bueno, ella fue, le intentaron abusar o la abusaron en ese intento de corregirla, ¿no? O sea, y de marcar todo el tiempo que es violentada por ser lesbiana, y me parece que es un poco similar a todo el proceso que fue haciendo también el movimiento de mujeres para llegar a la figura de femicidio, ¿no? Antes los femicidios eran caracterizados como crímenes pasionales y hubo todo un camino ahí y todo un trabajo, digo, educacional, comunicacional, de decir también por qué no eran crímenes violentos y que no, que un femicidio era un asesinato a una mujer por ser mujer. Y me parece que en este caso tiene parte de eso. Sí, la realidad es que creo que una de las grandes tareas de las organizaciones de derechos humanos y sociales precisamente es instalar estas discusiones en las agendas de los políticos. Ya cuando fue el homicidio de Diana Zacayán, para nosotros fue toda una conquista que se desprende de la ley de identidad de género que se caratulara como femicidio el caso de Diana. Digo, entendiendo lo conservador que es el Poder Judicial en Argentina, ¿no? Porque para darte un ejemplo, la semana pasada un varón acusado de femicidio estaba guardando la sentencia en su casa y cuando el abogado le avisó que la cosa no venía muy bien, se fugó. Nosotros estamos pidiendo para ahí en la domiciliaria, y la semana pasada un abogado varón, en realidad, perdón, no un abogado, el juez que lleva la causa, el doctor Luchelli Ramos, de los tribunales de San Martín, le negó el derecho. Digo, está claro que la justicia es patriarcal, y está claro que la única manera de modificar esto, como decís vos, cómo se pasó del crimen pasional al femicidio, es ocupando las calles y dando la discusión, porque a mucha gente cuando le explicás, a esta piba la atacaron por lesbiana y después la vulneró además el sistema policíaco y el sistema judicial por lesbiana, digo, porque claramente no le creía a nadie cuando la encontró la policía, ¿no? Que esa chica se había defendido, digo, en el caso, y que se estaba defendiendo, y hasta tuvo que soportar burlas por parte del personal policial, que hasta llegó a decirle, ¿quién te va a querer violar a vos? O sea, porque ahí es, y en esto hay que ser claro, porque la justicia no es la misma nunca, y es una piba pobre, laburadora, negra, del conurbano bonaerense, lesbiana, y dentro de las lesbianas, chonga. Digo, lo digo, me río porque yo también me caracterizo de esta manera. Una piba chonga es una piba que tiene un aspecto bastante masculinizado, ¿sí? Y eso al varón lo incomoda, y eso al varón se siente con derecho a querer corregirlo, digo, y eso es lo que desencadena en estas situaciones, que no es casual que estén invisibilizadas, como vos decís. No es casual que nadie hable de crímenes de odio, ¿sí? Que con suerte tenemos la figura de femicidio para agarrarnos. No, bueno, creemos que hay que dar la discusión para profundizar y que las figuras legales empiecen a contemplar estas particularidades que no son menores. Sí, Sabrina, acá también otra pregunta relacionada un poco a lo que hablábamos o lo que decía recién Aldana. Vos tenés, bueno, obviamente desde ya que este caso muestra o quizás lleva al extremo la muestra de cómo la justicia es justamente patriarcal, pero también digamos en estos años ha habido algunos pequeños avances. Yo diría que igual evidentemente está más discriminado el colectivo de lesbianas dentro de lo que es el movimiento de mujeres en general. Pero bueno, sin dudas el movimiento de mujeres ha avanzado en general. ¿Cómo creen ustedes que ha avanzado más en particular la parte del movimiento que corresponde a las disidencias? ¿Cómo creen que ha avanzado? ¿Cuánto creen que se ha podido visibilizar en estos años? Sí, yo creo que hubo un marco y un contexto en algún momento en el cual se han podido debatir leyes que si bien no logran saldar las discusiones, por lo menos generaron un paraguas, ¿sí? Con esto me refiero a matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Se han visibilizado, digo, tenemos referentes tanto en diferentes ámbitos, digo, en ámbitos de la política, ¿no? Hoy como que hay cuestiones que son más visibles, uno no las puede negar, pero también hay una realidad. Digo, muchas veces cuando el Estado profundiza las violencias, por ejemplo, a través de un modelo económico que marginaliza muchísimo más a quienes ya estamos en la margen, bueno, la realidad es que estamos como ahí colgando, ¿no? Y esto, y si desde el modelo económico yo puedo bajar una línea violenta contra el pueblo, y el pueblo en líneas generales hace la misma lectura y se siente habilitado a reproducir esas violencias. Para mí no es casual que este último sábado en La Plata la compañera Claudia Vázquez Haro, máxima referente de OTRANS de esa ciudad, haya sido agredida, tuvo un intento de homicidio en su domicilio por parte de su agresor, Leonardo Mendoza, entró a la casa a matarla, dice llanamente, digo, cuando la violencia es legítima de arriba para abajo, bueno, quienes estamos más a la margen estamos bastante más vulnerables, ¿no? Porque, insisto, el caso de Claudia y muchos casos que se están suscitando, digo, la cantidad de femicidios que hay de compañeras trans que quedan prácticamente invisibilizados, que los medios no levantan, que muchas veces cuando lo levantan ni siquiera respetan la identidad de género de la víctima, la autopercepción de la víctima. La realidad es que, si bien hay un paraguas legal y que puede ser modelo en referencia a otros países del mundo, claramente si nos comparamos con otros países tenemos conquistas y tenemos que declarar estas conquistas, pero la realidad es que, por lo menos la sensación que tenemos nosotras es que últimamente la calle se está poniendo bastante más complicada para todo el colectivo. Digo, puntualmente para las compañeras lesbianas, para las compañeras trans, digo, lo estamos notando, la cantidad de casos que aparecen a diario de gente que fue expulsada de lugares, que les pegaron mientras esperaban el colectivo, que los echan del trabajo. Digo, hay una violencia que está siendo legitimada de arriba hacia abajo, y cuando llega abajo, primero la sufrimos los que estamos más al margen. Eso es una realidad, digo, eso es un fenómeno social. Y tenemos que visibilizarlo para poder frenarlo, claramente. Sabrina, recién hablabas de las conquistas, ¿no? Hace unos días se cumplieron 5 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. ¿Qué balance haces a 5 años de la sanción de esa ley que significó una gran conquista para todo el colectivo LGTB, con ciertas críticas de un montón de sectores, tanto en la normativa misma como en la implementación? Mira, sinceramente es una discusión, digo, las discusiones para mí siempre tienen dos formas, ¿no? Y esto lo digo como muy desde lo personal. Tienen dos formas. Una cosa es hacia adentro, digo, del movimiento, donde uno puede ser absolutamente crítico porque es la manera en la cual generamos las contracciones necesarias para seguir moviéndonos, ¿sí? Y otra cosa es hacia afuera. Objetivamente, la ley de identidad de género, si uno la compara a nivel mundial, hay muy pocos países en el mundo que no recaen en la figura patológica para habilitarte, por ejemplo, ¿no? Para habilitarte al cambio de identidad de género. En la mayoría de los países, que serán unos 7 u 8, donde se ha habilitado el cambio de identidad de género, primero vos tenés que someterte a una serie de tratamientos psicológicos, médicos, hormonales, cirugías, digo, toda una serie de intervenciones y violencias hacia el cuerpo de las personas, para que después un médico, digo, desde este lugar hegemónico, ¿no?, al cual se le da a la medicina, diga, bueno, sí, claramente tiene tal enfermedad y por tanto corresponde el cambio de identidad de género. La verdad que nuestra ley en ese sentido nos ha librado de todo eso. La ley aclara que la identidad y que incluso el cambio de la identidad no implica nunca un lugar de enfermedad, y eso no quita que tanto obras sociales como prepagas como Estado en sí tengan la obligación, además de asistir a esas personas en el caso de que quisieran transicionar. Sinceramente, la ley es modelo, o sea, incluso con las críticas que se le puede hacer hacia adentro, la ley es pionera y es una ley que se está tomando de referencia en muchos otros países para poder dar estas discusiones. Sinceramente, la evaluación es muy positiva. Una persona, nos guste o no, pareciera que el DNI es un simple papel, pero no, hasta para ir al baño, o sea, sinceramente te cambia la vida, te cambia el acceso a la educación. Trans, en líneas generales, hasta hace unos años menos del 30% había terminado su escolarización secundaria. Hoy acceden a un DNI y pueden anotarse como se autoperciben, y eso te da otras herramientas a la hora de ser parte del sistema educativo. Lo mismo respecto de la salud. Bueno, vas con tu DNI a tu endocrinólogo y le pedís tu tratamiento hormonal y no te lo pueden negar. Bueno, todo eso que parece una pavada es un salto en la calidad de vida para el colectivo trans. La verdad que 5 años de la ley es celebrable y bueno, y es también, ¿no?, como un piso, te pone un piso, me parece. Como, bueno, la verdad que conseguimos todo esto con la lucha de las compañeras y del colectivo trans puntualmente. Bueno, es el camino, ¿no? Como que siempre pienso que ahí hay una Albana marcándote el camino, una Albana Berkin diciendo, bueno, chicos, acá está el piso, chicas, de acá vamos para arriba. Y nada, la verdad que una felicidad de ver en estos 5 años a un montón, como dije antes, de compañeros y compañeras poder acceder a derechos que para un heterosexual, un cissexual, nada, es lo más normal del mundo, ir a un médico y que te llamen por tu nombre, ir a hacer un trámite y que te inscriban con el nombre que siempre te gustó escuchar. Sinceramente parece algo muy obvio, pero no lo es, y cambia, realmente es un salto cualitativo para nosotros. Sí, Sabrina, una última pregunta. Bueno, dejaste más que claro justamente el tema de cómo, en el caso de las lesbianas que están más marginadas económicamente o que además no cumplen, como vos decías, con los parámetros del cispatriarcado, digamos, las situaciones de marginación son más grandes, y cómo la realidad es esa, ¿no? Que cuando las lesbianas, por así decirlo de una manera más burda, están en una mejor situación económica o cumplen más con los estándares estéticos, por así decirlo, del patriarcado, la marginación es bastante menor, ¿no? Puntualmente, en el caso que yo decía, en el caso, por ejemplo, el de Iggy, es como que, me parecería, quizás querría escuchar tu opinión al respecto, que justamente es como que tienen, al ser mucha mayor la violencia a la que están sometidas, es mucho menor también el margen de duda y es mucho mayor lo que las impulsa hacia adelante, creería, ¿no? Como en este caso, acá estamos luchando por la libertad de una persona que justamente tuvo que defenderse con bastantes grados de violencia para poder lograrlo. Puntualmente, y ratificame si me equivoco, creería que eso impulsa la lucha mucho más hacia adelante, justamente vos que hablabas de las conquistas que se lograron. Y bueno, ¿cómo crees que va a seguir esta lucha hacia adelante, no? No solamente en el caso de Iggy, sino en el caso en general de la lucha por la igualdad de derechos en general. Sí, mira, en principio yo creo, de nuevo, ¿no? Parto de la experiencia y de la opinión personal. Que un Estado lo que regula en líneas generales, digo, en términos de leyes, ¿no? Es qué vidas son más vivibles que otras, ¿sabes? Me parece que el caso de Iggy es un claro ejemplo de esa vida que tanto para el Estado como para las instituciones y puntualmente para los varones y la heterosexualidad obligatoria en la que vivimos, era una vida que no valía nada. Por eso se consideran con derecho a arrebatarla. Bueno, y se defendió, y hoy estamos discutiendo otras cuestiones, ¿sí? La idea es que nadie tenga que ser y claramente, la idea es que nadie atraviese esa situación. Ahora, si vos me decís cómo llegamos a este lugar, y llegamos a este lugar porque claramente esa vida vale menos para el ojo de la sociedad, para los jueces, para los legisladores. Bueno, si esa vida más de menos, nuestro laburo es precisamente rediscutir ese sistema de valores que tienen. Digo, no puede ser que un varón heterosexual tenga más derecho que una mujer heterosexual y que esa mujer heterosexual tenga más derecho que una lesbiana y que dentro de las lesbianas, como dijiste vos, sea más válido si sos una lesbiana femenina, o sea que no cuestiona, por lo menos a simple vista, la heteronorma, que una lesbiana masculina o chonga o bach. Digo, quieras o no, existen esos ordenamientos que son sociales. Bueno, y eso es lo que te está dando un rango de qué vidas son más vivibles que las otras. Bueno, nosotros queremos poner esas vidas que estamos por debajo, más arriba, y seguir dando la discusión. Y no queremos, sinceramente, no queremos más. Y no queremos más ninguna compañera, ni presa ni muerta, ¿sí? Pero no pensamos abandonar tampoco ninguna lucha, eso está claro. Entonces nosotros vamos a seguir en la calle mañana con una jornada que es todo el día, y después del día de mañana vamos a seguir, porque sabemos que no es inmediato, y nosotros no nos vamos a conformar con que liberen ahí. Nosotros queremos ahí libre, queremos ahí absuelta, y queremos además que el pueblo empiece a discutir estos crímenes de odio, que tienen que ver puntualmente con un colectivo, ¿sí? Para empezar a visibilizarlo. Entonces, tareas por delante tenemos un montón, sin perder de vista, como dijimos antes, las conquistas, defendiéndolas y siempre en la calle. O sea, no hay otra manera. Ojalá hubiese otra manera, pero la realidad es que terminamos en la calle porque son las pibas que andan por la calle las que se comen este tipo de causas. La realidad es esa. Hay una cuestión socioeconómica y sociocultural que es evidente. Digo, si hubiese sido una chica clase media con una familia de profesionales de Barrio Norte, seguramente no hubiese llegado a esta situación de violencia. En eso uno tiene que ser claro, porque eso es algo que es evidente. Y está la situación que está porque además de ser mujer es lesbiana y además de ser lesbiana es pobre, y además de ser pobre vive en un conurbano. O sea, no es un contexto que vamos a invisibilizar, porque nosotros precisamente la discusión que damos es esta: nos quieren hacer invisibles, no lo somos. Bueno, pasa esto, esto y esto, y discutámoslo todo. No, no nos conforma esta idea de, bueno, no sé, mañana este juez que tiene la causa se levanta de buen humor y dice, está bien, le doy la domiciliaria ahí. No es que nosotras volvemos a casa contentas, no. Seguramente después de tribunales nos iremos al Congreso, que hay otra actividad, y después del Congreso evaluaremos cómo seguir con esta lucha que es colectiva y en este momento es federal y estamos trabajando todos. Pero no nos conforma la libertad de ir. La vamos a pelear y ahí la vamos a sacar entre todos. Pero ese no es el techo, para nada. necesitamos seguir subiendo este piso que, como dije antes, lo marcaron compañeras históricas de la lucha LGBT que construyeron derechos, que construyeron ley de identidad, que construyeron matrimonio igualitario. Bueno, tenemos que seguir en esa línea y no conformarnos con la migaja del Estado que administra justicia, pero que sigue determinando que nuestras vidas valen un poquito menos que la de la gente heterosexual, un poquito menos que la de los varones. La verdad que queremos ponerle el límite a esa discusión. Clarísima, Sabrina, te agradecemos muchísimo la conversación, súper enriquecedor también, porque son discusiones que a veces uno se empapa en estas situaciones, digo, o en mi caso, digo, hablo a título personal, ¿no? Que a veces uno conoce más por encima la temática, pero siempre es interesante zambullirse un poquito más en el tema y la verdad es que fuiste clarísima y te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto viendo no solo el caso I, sino seguir empapándonos de todas estas discusiones, ¿no? Bueno, Aldana, en principio yo en lo personal y la Asamblea Lésbica Permanente agradecemos este espacio que nos brindan. Si me permiten dos segunditos, les recuerdo a la gente que nos está escuchando, mañana 17 de mayo vamos a hacer un día completo de jornadas. La primera es a la mañana en los tribunales de San Martín, ahí en Ruta 8, calle Balbín, 1753. A las 10 de la mañana nos juntamos a hacer actividades para visibilizar el caso de I. Precisamente donde está el juez que lleva la causa, como dije antes, Luchelli Ramos, y después a la tarde nos vamos al Congreso de la Nación a partir de las 5 de la tarde también con una actividad en las calles para seguir pidiendo la libertad y la absolución de I, pero también para visibilizar, como dije antes, el Día Internacional contra el Homo, Lesbo, Trans, Biodio, ¿sí? Porque este es un problema que afecta a todo el colectivo. Mañana vamos a aprovechar para levantar muchísimo más alto la bandera por la libertad de I, pero bueno, no perdamos de vista esto, que podemos mejorar la calidad de vida de personas, de individuos, pero la realidad es dar la discusión por el derecho a la vida de todo el colectivo. Así que eso, nada, agradecerles. Gracias a vos, Sabrina, a todo el colectivo. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Sabrina Montenegro, integrante de la Asamblea Lésbica Permanente. Nos vamos con un tema, nos queda muy poquito tiempo de programa y nos queda una última entrevista. Así que nos vamos con un tema, Mariel y el Capitán, que se decía que ese tema, los que habrán escuchado la letra, ¿no? Que dice que el capitán se juntaba con Mariel a tomar el té todos los días y que un día, que causaba mucho rechazo eso en los vecinos, ¿no? Y que un día le cortaron el ascensor y así Mariel murió, ¿no? Y lo que se dice de ese tema es que en realidad Mariel no era una mujer, sino que era Ariel o era un hombre. Por eso causaba tanto rechazo en los vecinos que decidieron cortar el ascensor y matar a esta persona que se encontraban, estos dos hombres, ¿no? Que se encontraban todos los días y que vivían una relación amorosa que causaba tanto rechazo en los vecinos. Así que nos vamos con Mariel y el Capitán. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón, o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló. Y las damas indignadas protestan, pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Era natural, estaba con más. a la noche sin temor a que se caiga. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó. Y así Mariel murió. Pobre capitán, lleno de espanto y de dolor, se suicidó. Y al instante el consorcio una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue en el quinto C. El consorcio festejó y del capitán se habló, y las damas satisfechas sonrieron, pero el capitán faltó y a la reunión no asistió, y era natural, estaba con Mariel. ¿A dónde estaba él? Estás escuchando FM La Caterva 97.3. Seguimos entonces con el último bloque de fin de mes. Tenemos ahora para en comunicación, ya estamos en este último tramito, con Sofía Labriola. Hola. Hola, ¿qué tal, Sofi? ¿Cómo te va? Hola, Sofi, ¿me escuchás? No nos escucha Sofi, tenemos un inconveniente técnico. Mientras tanto, le recordamos al oyente que la tenemos a título de la encuesta para y sobre ambas cosas. Personas en situación de calle que, como decíamos antes, el gobierno de la ciudad sostiene que son solamente 870 personas las que viven en esa situación, y justamente un conjunto de organizaciones sociales, movimientos sociales, movimientos políticos, han tomado la iniciativa de hacer un censo para comprobar que esto no es así, y para eso, por eso, exigirle al gobierno de la ciudad otras políticas al respecto. Ahora sí, ¿me escuchás, Sofi? Sí, ahora te escucho mejor. Excelente. Sí. Bueno, ¿querés contarle muy brevemente al oyente cómo se está desarrollando este censo? ¿Cuáles son las intenciones y qué va a lograrse, qué vamos a poder ver que intenten hacer después con esos datos relevados? Bien. Bueno, todos los años el gobierno de la ciudad realiza un censo de personas en situación de calle en toda la ciudad de Buenos Aires. El año pasado dijeron que había 876 personas en situación de calle. Quienes trabajamos con esta problemática sabemos que ese número es una gran mentira y que hay muchísimas personas más que están en situación de calle o en situación de desalojo. Es por eso que decidimos, desde las organizaciones sociales, movimientos y proyectos que trabajamos con esta temática, hacer un censo y mostrar las cifras verdaderas de la cantidad de gente que se encuentra en esta situación. El censo se desarrolló desde el 8 hasta el 15 de mayo, es decir, hasta el día de hoy, en todas las comunas. Participamos diversas organizaciones y la idea es poder hacer una conferencia de prensa en breve, luego de procesar todos los datos, para justamente denunciar y exigirle al Estado que se haga cargo. Sofi. De hecho, este año nosotros entendemos que la cifra es aún mayor que la del año pasado, debido a la cantidad de desalojos que hubo, al desempleo creciente, a lo difícil que es poder conseguir una vivienda, poder alquilar. Así que hoy nos vamos a juntar todas las organizaciones, vamos a trabajar con las planillas que estuvimos utilizando para el censo, y cuando tengamos ya procesados los datos, vamos a dar una conferencia de prensa. Esa es la idea. Bien, desde el gobierno de la ciudad este año no se han dado datos oficiales de cuál es la cantidad de personas que están en situación de calle, y desde las organizaciones que participan en este censo, como Red Puentes y el Movimiento Popular La Dignidad, del que sos parte, hay un señalamiento que se viene haciendo desde el año pasado, cuando se instaló la carpa, el parador, en Congreso con esta misma denuncia, ¿no? De poder comparar y denunciar una cifra que es irreal que aporta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y mencionando esto que vos recién decías, ¿no? Que hay una ley que sancionó la legislatura hace 6 años que estipula que todas las personas que están en situación o con una orden de desalojo ya es considerada como persona en situación de calle, ¿no? Sí, exactamente. El censo del gobierno de la ciudad de este año ya se hizo. El año pasado, la semana pasada estuvieron censando algunas zonas de bajo autopista, pero todavía no dieron las cifras ellos. Igual entendemos que, al igual que el año pasado, van a decir menos cantidad de la que realmente hay, porque de hecho, nosotros cuando salimos a censar, les preguntamos a las compañeras y los compañeros en situación de calle si habían sido censados por el gobierno de la ciudad, y muchísimos nos dijeron que no habían sido censados nunca. Con respecto a las personas que están con peligro de desalojo, sí, tal cual. Nosotros nos contactamos con organizaciones que trabajan con inquilinos, con casas tomadas, con espacios de esa índole, y también tratamos de censar de la mejor forma posible esos espacios. También es cierto que nuestras cifras, si bien se van a acercar a las reales, no hemos podido llegar tampoco a todas partes. Así que también hay que tener en cuenta que hay incluso un margen mayor de gente en situación de calle. Sí, claro, por supuesto. De hecho, sí, como participante del censo, sí, la verdad que es bastante difícil y bastante grande la Ciudad de Buenos Aires cuando uno se propone rastrillar todas las cuadras y cada una de las manzanas para ver si hay personas en situación de calle o no. Pero bueno, desde ya que la iniciativa es más que una muy buena iniciativa y esperemos que logre acercarse lo más posible. Hablábamos entonces con Sofía de Red Puentes y de Movimiento Popular La Dignidad. Muchas gracias, Sofía, por la comunicación. ¿Les puedo dar un detalle más con respecto supuesto. Al censo? ¿Cómo no? Las planillas que hemos utilizado, además de relevar información como hace cuánto que la persona está en situación de calle, y otras cuestiones más relacionadas con la habitacional, también pudimos censar cuestiones relacionadas con la salud, si esa persona tiene acceso a los derechos o no, si alguna vez fue a un hospital, con respecto a la educación, si esa persona está alfabetizada. Todo si eso el censo de la ciudad no lo contemplaba. ¿Qué? Todo eso el censo de la ciudad no lo contemplaba. No, muchísimas de esas cosas no las contemplaba, y algo muy importante que también censamos fue la cuestión de la violencia institucional. Hicimos un apartado donde se le preguntaba a las personas si alguna vez habían sufrido violencia por parte de la policía federal, la gendarmería, la prefectura, o desde espacio público, o incluso en Pavón y Entre Ríos, que es desarrollo social. En fin, entonces la idea es poder también analizar esos datos, y por lo que hemos visto, así con los datos en crudo, la mayor parte de la gente en situación de calle también tiene una alta proporción de violencia institucional, de distintas índoles por distintas instituciones. Bien, bueno, Sofi, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir atentas a ver cuándo va a ser la conferencia de prensa y esperar los datos oficiales para contrarrestar o contraponer, mejor dicho, los datos, ¿no? Dale, fantástico. Sí, en breve vamos a estar anunciando la fecha y el horario de la conferencia. Bueno, te mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Ahí pasaba Sofía Labriola, integrante de Red Puentes y del Movimiento Popular La Dignidad, una de las organizaciones que participa en este censo popular donde participan muchísimas otras más y que terminó el día de ayer, ¿no? El día de ayer, exactamente. El día de ayer. Como se termina este programa también, se nos ha volado el tiempo, ¿verdad? Sí, pensamos que, bueno, nada, como siempre, pasa volando la hora. Nos queda un minuto, Mariana ya nos está mirando con cara está tensionada porque en un minuto salen Enredando las Mañanas. Así que nos despedimos. Sí, y recordemos que hoy de 17 en adelante está la Marcha Nacional Universitaria, a un año de lo que recordamos fue la multitudinaria marcha. Bueno, muchas gracias por escucharnos y eso, nos quedamos con Enredando las Mañanas. Nos está echando Mariana, nos va a tirar una piedra por la cabeza, así que nada más para decir, después vamos a estar subiendo la entrevista con Sabrina Montenegro de la Asamblea Lésbica Permanente.